la historia de una fuerza sobrenatural, un hechizo de maldad sobre una aldea que vivía en paz. Teníamos que defendernos. Los guerreros del mal se convertían en fuego y nuestro futuro ardía en lágrimas. No podías comerme, tenía que luchar por mi gente. Recuerdo a un hombre señalando al centro y a lo más profundo de mi corazón diciendo: tú tienes el poder. Tenía que descargar la ira que llevaba dentro conmigo. Olvidar el miedo y convertirme en el luchador. El Salvador. Tú tienes el poder. Tienes el poder. Tú tienes el poder.